los turistas por el cortijo de la viña. El día se abrió templado, limpio y azul el cielo, por completo en calma el viento y todo como suspendido. Como si se esperara o percibiera algo desconocido e importante. Los dos turistas se presentaron a la hora acordada y justo por el lado de arriba de las ruinas. Mayores los dos y matrimonio. El joven caminó desde las ruinas y se acercó a ellos para recibirlos. Los saludó y al instante el hombre turista confesó: «Estamos encantados de que nos enseñes y expliques las cosas por aquí. Mis saludos y te presento a mi esposa». Pronunciaba estas palabras en un muy extraño español, con fuerte acento extranjero. El joven les pidió: «Vengan ustedes por aquí». El hombre turista, alto, no muy grueso, de pelo canoso y tez muy blanca, se dispuso a seguir al joven. La señora, también alta, aún más delgada que el marido y de pelo claro, preguntó al joven: «¿Por qué este rincón tan hermoso no lo anuncian en las guías turísticas?». Como ya les dije, en tiempos lejanos, todo esto fue propiedad privada. ¿Y ahora? Como también les comenté, los ríos, manantiales, plantas, sol y viento, aunque en algún momento se la apropiaron las personas, siguen siendo libres y propiedad solo del gran creador. Lo entendemos. Desde el pequeño montículo antes de las paredes rotas, el joven caminó siguiendo la sendilla. Y, al llegar al rellano de lo que en otros tiempos fue la puerta de algún cortijo, se detuvo. Miró el joven para su lado izquierdo y señalando con la mano, comentó: «Aquí mismo, estuvieron las cuadras. Aquella última familia solo tuvo un bonito borriquillo con el que jugaba y daba paseos la pequeña y un caballo negro. En estos trozos de pradera, ahora ruinas y un bonito refugio en aquellos tiempos, encerraban ellos al borriquillo y, aquí a la derecha, guardaban la paja con la que la alimentaban». «Pues sigo diciendo lo mismo. Si esto ahora lo rehabilitaran y lo anunciaran en las guías turísticas, las personas vendrían a verlo y hasta pagarían por ello». De nuevo comentó la mujer. «Nada», dijo ahora el joven. Se movió para la derecha y según se iba encontrando con los trozos de pared, explicaba: «Y aquí en este lado, era donde estuvo la vivienda. Donde la madre con su niña y el anciano, pasaban las horas y acabaron sus días. Qué pena que aquellas personas estuvieran tan solas», expresó de nuevo la mujer. «Por lo que yo sé y ya les comenté, aunque es cierto que estaban solos, en sus corazones eran muy felices. Lo tenían todo aún careciendo de mucho. Y la huerta, la que nos han dicho era su despensa, por donde se encontraba. Vengan ustedes por este lado». Siguiendo la sendilla que avanza desde el rellano de lo que fue la puerta del cortijo, continuó el joven. Al llegar al rincón de las nogueras, dijo a los dos turistas que le seguían: por aquí viene el agua del manantial que brotaba cerca del charco del balneario. Era buena el agua que por aquí corría. La mejor agua del mundo. Por eso, de estas tierras sacaban ellos los productos más ricos y sanos que nunca se hayan dado en Granada. Y era cierto que hasta llevaban estos productos a los mismos reyes de la Alhambra. Y los reyes sabían que eran alimentos de primera calidad. Como ustedes ven ahora mismo, desde este lugar, la acequia descendía y iba regando todas las tierras que tenemos frente a nosotros y ya hasta el río. Preguntó otra vez la mujer mayor: ¿y qué era lo que en estas tierras se criaba? Melones y sandías dulces como la miel, muy lustrosas berenjenas, acelgas, alcachofas, hierbabuena y perejil. También moras, granadas, almendras y albaricoques. Y de ningún modo se podría ahora recuperar todo esto. Tampoco el joven respondió a la pregunta que en esta ocasión hacía el hombre mayor. Pasado unos segundos se dijo: yo siempre que vengo por aquí, al llegar a este punto donde la acequia se acerca al arroyo, practico algo que a lo mejor a ustedes puede gustarle. ¿Qué es lo que practicas? Preguntó enseguida la mujer. Si ustedes me dan su permiso, se lo enseño. Claro que sí. Para eso hemos venido y estamos aquí contigo. Pues vengan por aquí. Indicó entusiasmado el joven y guió a los turistas. Les ayudó a cruzar la acequia. Caminaron unos metros más, se sentaron frente por completo a lo que en otros tiempos habían sido las tierras de la huerta y les digo: cierren ustedes los ojos y concentren sus pensamientos en este trozo de tierra que tenemos delante. Le hicieron caso a los turistas. Y durante unos minutos, los tres permanecieron con sus ojos cerrados y sin pronunciar palabra. Pasado este tiempo y después de abrir los ojos, el joven preguntó a los turistas: ¿lo han visto ustedes? Y la mujer aclaró: yo he visto todas esas tierras, repletas de mil plantas muy verdes y sanas. Muchos árboles cargado de frutos y un hombre mayor, trabajando entusiasmado en el cultivo de estas plantas. Y, no muy lejos de este anciano, he visto a una hermosa niña junto a un borriquillo, cargado y llevando y trayendo hortalizas y frutos. Un cuadro muy original que llena de dignidad y grandeza a estos paisajes. Era esto lo que deseaba mostrarnos. Algo sí. Confirmó el joven. Nada más dijeron ninguna de las tres personas. Sí, el joven pidió a los turistas seguir el recorrido y fue ahora cuando de nuevo la mujer preguntó: siendo estos lugares tan interesantes y estando tan cerca de la Alhambra y barrio del Albaicín, como nos dices, ¿por qué no los cuidan y ponen en valor al mismo nivel que todo aquello? No respondió el joven a esta pregunta. extrañada, la mujer lo miró y vio que en estos momentos, por su rostro, resbalaban brillantes hilillos de lágrimas.